Lo que nosotros estamos pidiendo y la Presidenta está pidiendo es que se dé la posibilidad de que un gran sector de la sociedad argentina conozca y sepa, digamos por versión directa de ella, cuál es su defensa ante esta causa. Se lo han negado, lo cual obviamente esto es una actitud oscurantista, es una actitud que demuestra la persecución mediática y judicial que se ha ensañado contra la expresidenta y actual presidenta electa. Y así como estaba la televisación en directo de la acusación, de las imputaciones y del fallo, parece la verdad claramente a confesión de parte de relevo de pruebas, ¿no? Que no se le permita a ella dar a conocer su defensa. ¿Qué pasa si el tribunal no hace lugar a eso? Esperen. Los abogados han presentado un recurso de reposición, creo que con una reserva de apelación. Yo estimo que esto se tendrá que resolver rápidamente. Cristina siempre se ha presentado, nunca dejó de presentarse, aún ante las cosas más insólitas y fuera de lugar, como fue que en un momento se la citó para hacer, digamos, la presencia dactiloscópica, ¿no? De dar sus huellas digitales, su firma, cosa que se hace en cualquier lugar. Se la citó aquí al tribunal y ella vino, de manera que ella no está manifestando su voluntad de no presentarse, sino simplemente de que se permita que su defensa sea conocida. ¿Puede dar lugar el tribunal entonces a la transmisión en vivo? Bueno, esperemos que así sea. Está el recurso de reposición planteado. Creo que hoy, no creo que ninguno de ustedes como periodista se niegue a una cosa así. Creo pero arranca 9 y media. Está. Y bueno, pero hay tiempo todavía, en una hora se puede resolver, sí, exactamente. Si se niega, Cristina podría cambiar su estrategia. No, no lo sé, eso es un tema que resolverá ella con su abogado, yo no soy. Ese es un tema, precisamente, les reitero, que maneja ella con su abogado. Yo no soy su abogado de defensor y eso es una cuestión limitada a la estrategia ¿Quiénes judicial. ¿Quiénes vienen a acompañar hoy a Cristina a la indagatoria? Bueno, varios dirigentes, acá me acompaña, está Mario Seco, está Leopoldo Moró, van a venir seguramente artistas, organismos de derechos humanos, bueno, todos aquellos que sienten verdaderamente que esta etapa del presidente Macri, que está terminando ya la semana que viene, entre otros de los agravios y de los daños tremendos que le ha hecho al pueblo argentino, además de la situación económica, social, cultural, es esta degradación de la justicia argentina. Y permítame terminar, y no es Oscar Parrilli que lo dice, acá tengo la nota del 1 de noviembre del relator especial de Naciones Unidas para la independencia del ejercicio de los magistrados y abogados, donde le remite una nota a Macri pidiéndole explicaciones por lo que él considera un plan sistemático, organizado, de amedrentamiento del Poder Judicial, y donde le ha pedido explicaciones precisamente por lo que considera que tiene pruebas lo suficientemente confiables y fiables de que ha habido una intromisión del Poder Ejecutivo en varias de las causas judiciales, en el manejo del Consejo de la Magistratura, la persecución a la Procuradora, al Consejo de la Magistratura. Entonces creo que hoy estamos viviendo una etapa más de este fenomenal proceso de degradación de la justicia argentina. El TOF 2, como argumento para uno de los argumentos para negar la televisación, habla de inequidades con los otros imputados. ¿Cuáles serían estas inequidades? Porque no las fundamentamos. Habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que no tienen cara, la verdad. Creo que están escondiendo algo que no pueden decir claramente. Y yo creo, espero que tengan un poquito de racionalidad, ¿no? Y que revean esta medida y que permitan que, bueno, así como ellos la acusaron, como muchos medios de comunicación, muchos periodistas se cansaron de hablar de esta causa, bueno, que escuchen ahora la defensa de la expresidenta. Todos creo que tenemos derecho. Ya no solamente es un derecho de Cristina Kirchner, sino es un derecho de todos los ciudadanos que podamos escuchar su defensa. Parrilli, independientemente entonces de si acepta o no la posibilidad de filmar el tribunal, Cristina Fernández se va a presentar y va a declarar en el día de Mire, hoy. Yo entiendo que sí, pero eso es una cuestión reservada a la defensa. Yo no soy su abogado defensor. Eso es un tema que tenga que ver, hay que ver cuál es la resolución que toma. De lo que he tenido conocimiento es que su abogado ha presentado un recurso de reconsideración que tiene que resolverse rápidamente, y si no, de apelación a subsidio, y supongo que tendrá que resolverse antes de las 9:30. ¿Usted como abogado está de acuerdo con los tuits que publicó la expresidenta con respecto a esta guerra jurídica y judicial que se ha instalado en su contra? Sí, le reitero que yo esté de acuerdo, a lo mejor no parece. Se lo pregunto personalmente. Pero claro, obviamente que estoy totalmente de acuerdo, pero además también de que hay muchos sectores de la sociedad argentina que están de acuerdo con eso, hay el relator de Naciones Unidas, el doctor Diego García Sayán, un peruano, también coincide en lo mismo, también habla de un plan sistemático de amedrentamiento del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, concretamente del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia Germán Garabano. Entonces creo que yo esto ya, Macri decía vamos a llegar al mundo, bueno, llegamos al mundo, ¿no? De la peor manera, mostrando que en la Argentina la independencia del Poder Judicial, como dicen los chicos, es puro cuento. ¿Hasta qué hora tiene posibilidad el TOF para expedirse sobre este? Bueno, entiendo que antes de las 9:30 tendrá que resolverlo. Gracias, con Cristina Fernández en las últimas horas al respecto de la declaración del día de hoy, ¿cómo la encontró? No, estuve el sábado con ella, pero sí. No, ni ayer ni hoy he hablado, pero sí está muy, muy segura, y sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo con esta causa y obviamente espera que le den el derecho de que el pueblo argentino y un gran sector del pueblo argentino la pueda escuchar.